Vivo de la 106, allí vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergera, a cargo de la comisaría de Saladillo. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos. Buen día, Carlos. Queríamos saber cuáles son las novedades de las últimas horas. Bueno, en el día de ayer, cercano a las 21 horas, se toma conocimiento que en un domicilio de la calle López Serrano, al 3700, una joven de 16 años, a raíz de un conflicto familiar, habría ingerido una serie de pastillas mezcladas con alcohol. Bueno, fue derivada y trasladada al hospital local, donde, bueno, permanece internada fuera de peligro. ¿Esto está relacionado con alguna causa anterior? No. ¿No está relacionado? No, Carlos. No, es de, como consecuencia de un conflicto anterior familiar, ¿no? La carátula de la causa es tentativa de suicidio. Uh-huh. Interviene el Tribunal de Familia número 4 de La Plata y el Servicio Local de Saladillo, dado que la joven es menor de edad. Ajá. Bien. Esas serían las únicas novedades, Carlos. Sería la novedad hasta el momento. Sí. Bárbaro, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera, aquí en la mañana en vivo de la 106, y no nos podemos ir sin antes compartir los laborales, no nos podemos ir a la pausa, sin antes compartir los laborales, por